Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz 24 de octubre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas inauguró exposición en conmemoración a los 70 años de los convenios de Ginebra. Cuentos de Muñecos ofrecerá una mañana dominical cargada de risas, bailes y música en la Galería de Arte Nacional. Hasta el 24 de noviembre se presentará la muestra expositiva promoviendo el derecho moderno y el respeto a los pueblos. Jefe de Estado Nicolás Maduro arribó este jueves a la República de Azerbaiyán. Cultura al Día. Cultura al Día. Este jueves 24 de octubre fue inaugurada en el Museo de Bellas Artes la exposición multimedia 70 años de los convenios de Ginebra. Incluso la guerra tiene límites. La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien afirmó que estos acuerdos merecen ser celebrados, pues representan una importante conquista de la humanidad. Bueno, estamos precisamente inaugurando esta exposición sobre los 70 años de los convenios de Ginebra, que son el cuerpo normativo que da vida al derecho internacional humanitario. Esta exposición tiene fotografías de la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja a lo largo de muchos años, de las luchas por la humanización de la guerra, si es que cabe el término, pero tiene también un elemento muy propio de los venezolanos y venezolanas, que es el documento original del Tratado de Regularización de la Guerra, firmado por el libertador Simón Bolívar y el general español Pablo Morillo en 1820. Un instrumento que se adelanta 44 años a los primeros documentos fundacionales del derecho internacional humanitario. De modo que podemos sentirnos orgullosos los venezolanos de que el genio del libertador Simón Bolívar se unió además al de ese gran prospecto que fue el mariscal Sucre, encargado de su redacción, para dotar a la humanidad de un instrumento que en su tiempo fue pionero en la búsqueda de la regularización de la guerra. Guerra que íbamos ganando, el bando patriota, que finalmente terminó victoriosa, liberando a Venezuela y al continente americano del yugo español. Pero tuvo el genio de Bolívar la grandeza de firmar en su momento, cuando fue necesario, el decreto de guerra-muerte, imagínate tú, decreto de guerra-muerte, y luego también de firmar el tratado de regularización de la guerra. Ese era Simón Bolívar, y debemos sentirnos supremamente orgullosos de que esa contribución esté hoy aquí expuesta. Es una oportunidad para que los venezolanos y venezolanas vengan a apreciar las fotografías y también esa reliquia que es custodiada celosamente por nuestros trabajadores del Archivo General de la Nación, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por otro lado, el embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chassot, resaltó la importancia que tienen estos tratados internacionales que constituyen la piedra angular del derecho internacional humanitario. Celebrar ya el año pasado el 70 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, un instrumento de derecho internacional de una importancia fundamental para el respeto y la promoción del cual el gobierno suizo está profundamente apegado. Este otro aniversario que celebramos este año es también de una importancia muy particular para Suiza. Los cuatro convenios de Ginebra guerra de 1949 constituían en efecto el fundamento del derecho internacional humanitario, el DIH, que establece los estándares mínimos de humanidad para ser respetados en toda situación de conflicto. El DIH limita los medios y los métodos para conducir la guerra y asegura la protección de aquellas y aquellos que no participan en los combates, población civil, personal médico, o que no participan más, heridos, enfermos, naufragos y presos. Los convenios de Ginebra han sido ratificados por todos los estados del planeta. El único ejemplo de tan completo universalismo, de un tan completo compromiso común con una humanidad común. Las situaciones y los desafíos que surgen actualmente han naturalmente evolucionado desde 1949. Y el movimiento de la Cruz Roja ahora está llamado a intervenir en situaciones de tipos a veces nuevas. Luego de haber salvado ya millones de vidas, las normas y los principios de los que los convenios establecen continúan, sin embargo, previniendo o reduciendo los sufrimientos y así contribuyen luego a la restauración de la paz. Somos cultura. Somos cultura. Este 27 de octubre, el actor y mimo Carlos Rivero ofrecerá un encuentro con la magia del teatro en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar del performance Cuentos de Muñecos. La actividad se basa en un mimo travieso que se encuentra con un mágico libro de cuentos que le canta historias y se apodera de su imaginación. El performance de Rivero involucra a los espectadores para que juntos vivan aventuras y fantasías provenientes del mundo de los cuentos de muñecos. La Galería de Arte Nacional exhorta a toda la ciudadanía a participar en la actividad y disfrutar de una mañana dominical cargada de risas, bailes, cuentos y música. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Hasta el 24 de noviembre, todas y todos podrán disfrutar de la muestra expositiva Promoviendo el Derecho Moderno y el Respeto a los Pueblos, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en el nivel AP1 de la Biblioteca Nacional, Parroquia Altagracia, Caracas. No te lo pierdas. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Tweets del día. El próximo martes 29 de octubre a las 3 de la tarde, diversas organizaciones feministas realizarán la segunda asamblea preparatoria hacia el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad tendrá lugar en la sede del colectivo Tinta Violeta, ubicada en la Avenida Norte 3, entre las esquinas Abanico y Canónigos, en Caracas. Tweets del día. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, expresó lo siguiente. En la ciudad de Bakú, bella capital de la histórica República de Azerbaiyán, estamos felices porque traemos un mensaje de dignidad, rebeldía y paz de parte de los pueblos del sur, expresó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este jueves a la República de Azerbaiyán para participar en el 18 Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se celebrará en la ciudad de Bakú el viernes 25 y sábado 26 de octubre. Somos periodismo. Somos cultura. Este miércoles, en el marco de la reunión ministerial preparatoria de la 18 Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, denunció que hacia Venezuela hay amenazas claras con el uso de la fuerza y la llamada opción militar. Por actos de agresión perpetrados de manera criminal e impune por un régimen que desconoce no solo el multilateralismo, sino toda norma de derecho internacional y que hoy pretende retrotraernos a los tiempos de la unipolaridad. Nuestro país sigue siendo víctima de los embates del intervencionismo por parte de factores externos, los cuales no han desistido en sus planes desestabilizadores en contra de la paz y la tranquilidad de nuestra nación. E incluso han llegado no solo a propiciar su política de cambio de régimen, servil por supuesto, sino que hay amenazas claras con el uso de la fuerza y la llamada opción militar contra nuestro país, desconociendo la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del año 2014. Desde hace más de 4 años se viene aplicando un plan de destrucción económica y financiera a través de la ilegal promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales que busca no solo asfixiar económica, financiera y comercialmente a Venezuela, sino provocar el máximo sufrimiento social, erosionar las capacidades de nuestra nación para sostenerse y al final provocar una implosión que permita una intervención militar extranjera. Asimismo, Jorge Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que el Movimiento de Países No Alineados reafirma vigencia de principios de igualdad soberana y de no intervención en asuntos internos. Nuestro compromiso con nuestros principios fundacionales y con el espíritu originario de Bandung. Debemos reafirmar la vigencia de los principios de igualdad soberana, de no intervención en los asuntos internos, de integridad territorial de todos los estados, el respeto hacia las culturas, religiones, civilizaciones, etnias y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la paz y al desarrollo. Para Venezuela, la observancia plena y el respeto irrestricto de estos principios y valores es esencial para garantizar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible frente a los intentos que se hacen para imponer una visión única y homogénea del mundo, en detrimento de la diversidad, la tolerancia y la coexistencia pacífica entre nuestros pueblos y naciones. Países del Alba. Las nuevas medidas coercitivas y unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Cuba han entrado en vigencia, las cuales ahora consisten en la revocación de licencias para el alquiler de aeronaves oficiales del gobierno de Cuba, así como el aumento de sanciones a aquellas exportaciones que contengan algún elemento de Estados Unidos. Es decir, también sanciona a la industria aeronáutica de la mayor de las Antillas. A continuación, un breve reporte cortesía de Telesur. Dentro de lo que ya queda poco por inventar para aumentar las sanciones, una de las que anunciaron es revocar las licencias para el alquiler de aeronaves oficiales del gobierno de Cuba. Y por otro lado, aumentar también las sanciones a aquellas exportaciones que contengan algún tipo de elemento de los Estados Unidos, de tal manera que tampoco puedan llegar. Es decir, incluso están llegando a las sanciones a la industria aeronáutica de Cuba y el fundamento es para sancionar, exactamente las palabras del Departamento del Tesoro, el comportamiento destructivo del gobierno de Cuba dentro y fuera del país y también el apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro por el tema de violaciones a derechos humanos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje y quien les narró, Oriana Hernández. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz noche.